a salvar una situación extremadamente comprometida, pero por si acaso se ha adelantado y podría lograrlo al margen de los populares si consigue pactar en el último momento con el Partido Nacionalista Vasco una vez que Ciudadanos ha aceptado votar a favor. La Moncloa cree que también logrará atraerse a los nacionalistas vascos. Eso sí, el Ejecutivo es consciente de que esta puede ser la última oportunidad para mantener 15 días más la situación del estado de alarma, que tendrá que enfrentarse a un Congreso en el que todos los partidos, sin excepción, le criticarán por su gestión de la crisis y, además, tendrá que ceder poder a las autonomías para el proceso de desescalada. Y es que el gobierno considera que el decreto del estado de alarma es un instrumento que ha funcionado y que va a ser importante en la fase de desescalada. Escuchemos al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Va a someter a la consideración del Congreso de los Diputados la solicitud de una prórroga adicional de 15 días más. Empezaría el 10 de mayo y estaría vigente de concederse esta nueva prórroga que el Gobierno va a solicitar hasta las 0 horas del día 24 de mayo. El decreto de alarma que se va a solicitar está en los mismos términos, se producen los mismos términos de los decretos de alarma que hemos ido conociendo y que el Congreso ha ido autorizando que se prorrogaran, con la única cuestión de que adaptamos ese decreto de alarma a esta nueva etapa que vamos a empezar, que es la etapa de desescalado, este plan de desescalado que ustedes conocen y que también aprobamos en el Consejo de Ministros el martes pasado y dimos a conocer al conjunto de la ciudadanía. Por tanto, refuerza todos los mecanismos de gobernanza y el Gobierno en este decreto de estado de alarma, que mañana el presidente del Gobierno someterá a la consideración del Congreso de los Diputados, pone en valor la participación de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con arreglo a los principios de cooperación y colaboración que han sido la guía y seguirán siendo, en esta fase desescalada, la guía de actuación del Gobierno. Es imprescindible, a juicio de quien les habla, mantener un instrumento que ha funcionado también vigente en esta etapa tan compleja, tan difícil, sin manual de instrucciones conocido cuál es la etapa de desescalado. Noticias. Por otra parte, las muertes por el nuevo coronavirus y los casos confirmados han registrado una pequeña subida en las últimas 24 horas, registrándose 185 fallecidos, 21 más que el pasado lunes, lo que eleva la cifra total de fallecidos por COVID-19 a 25.613. En cuanto al número de casos confirmados por PCR, el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad muestra que 219.329 personas han dado positivo, lo que supone 867 más en las últimas 24 horas. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Reino Unido se ha convertido este martes en el segundo país del mundo con mayor número de víctimas mortales por COVID-19, solo por detrás de Estados Unidos, superando así a Italia, que se mantenía como el país europeo con mayor número de víctimas. Estados Unidos y Reino Unido han detectado una cibercampaña contra centros dedicados a la lucha contra el coronavirus en ambos países, según ha informado este martes en un comunicado conjunto la agencia de ciberseguridad estadounidense CISA y británica NSC. Y mucha atención, que el número de muertos por coronavirus en Estados Unidos superó los 70.000. El país registra un cuarto del total de fallecidos en todo el mundo como consecuencia de la pandemia. La cantidad de casos positivos, en tanto, se acerca a los 1,2 millones. Este lunes, la Universidad de Washington corrigió sus estimaciones de decesos a la subida e indicó que la cantidad será de 134.000. Noticias. Vamos ahora con la incidencia de la pandemia en América Latina, país por país. Recordemos que en el continente ya hay 271.881 casos y 14.329 muertos. En Brasil, el país con más casos, registra 108.622 20 contagiados y 7.367 fallecidos. Le sigue Perú, con 47.372 contagios y 1.344 fallecidos. El tercero es Ecuador, con 31.881 contagiados y 1.569 fallecidos. Cuarto, México, con 24.905 contagiados y 2.271 fallecidos. Quinto, Chile, con 22.016 contagiados y 275 muertos. Sexto, República Dominicana, con 8.235 contagiados y 346 fallecidos. Séptimo, Colombia, 7.973 contagiados y 358 fallecidos. Octavo, Panamá, 7.387 contagiados y 203 fallecidos. Noveno, Argentina, 4.887 contagiados, 282 muertos. Décimo, Bolivia, con 1.681 contagiados y 82 fallecidos. Undécimo, Cuba, con 1.668 contagiados y 89 muertos. Le sigue Honduras, con 1.178 casos y 83 fallecidos. Igualmente, Costa Rica, con 742 contagiados y 6 muertos. Guatemala, 730 casos, 19 fallecidos. Uruguay, 657 casos y 17 muertos. El Salvador, 587 casos, 13 fallecidos. Jamaica, 471 casos, 9 fallecidos. Paraguay, 415 casos, 10 fallecidos. Venezuela, el régimen dice que van 361 casos y 10 fallecidos. En Haití, donde también el conteo no es el mejor, registran 100 casos y 11 fallecidos. Noticias. Y mucha atención, porque Estados Unidos tiene una nueva preocupación: la llegada de avispas mandarinas a la costa este del país ha despertado la preocupación de apicultores, entomólogos, agricultores y comunidad científica. El insecto, conocido como avispón asesino y procedente del este de Asia, no es solamente letal para los humanos, sino que además es capaz de aniquilar colmenas enteras de abejas en cuestión de horas y puede luchar contra presas del doble de su tamaño. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae las noticias del mundo del deporte. Y en las notas deportivas del día tenemos una noticia que nos viene desde Francia, y es que varios deportistas de la delegación francesa que viajó a Wuhan para participar en los Juegos Mundiales Militares a finales de octubre, pongan cuidado muy bien, finales de octubre del 2019, aseguran haber estado enfermos con síntomas similares a los del coronavirus a su regreso de China, según los medios franceses. Y es que desde el anonimato, uno de los 401 atletas del ejército que representaron a Francia en Wuhan cuenta en la cadena BFM TV que tras volver estuvo enfermo con fiebre, dificultades para respirar y sin poder moverse de la cama durante 3 días. En ese momento descubrió en las redes sociales que varios de sus compañeros de delegación también estuvieron enfermos con los síntomas idénticos a los que él estaba teniendo. En paralelo, toma peso estos días el testimonio de otra de las participantes, la campeona mundial de pentatlón moderno, Elodie Clovel, que a finales de marzo comentó en una entrevista en la cadena local Loire 7 que creía haber pasado el coronavirus. ¿Qué más testimonios se podrían dar tan fehacientes de que el coronavirus ya estaba en China antes de octubre y afectando a los deportistas de este mundial que se estaba realizando? Y en medio de la pandemia del coronavirus, en la parte tenística también alguien que está siendo muy protagonista, y no es porque sea el número uno, sino porque entrenó el lunes pasado sobre la tierra batida del club de tenis Puente Romano de Marbella, y se trata de Novak Djokovic, que en compañía del tenista español Carlos Gómez Herrera realizó la primera sesión de la ATP, que generó gran controversia debido a a que estamos en plena fase cero del confinamiento y, según confirma la propia Federación Española de Tenis, no está autorizado el entrenamiento dentro de una pista de tenis. Y esto lo realizó en el Club de Tenis Puente Romano en Marbella, Málaga, y que precisamente, recordemos, está en fase cero de confinamiento o de desescalamiento, como lo está llamando el gobierno en estos momentos. Problemas del coronavirus no solamente afectan a deportes como el fútbol, el atletismo, el tenis, sino que también al ciclismo, y lo está afectando en gran cantidad y proporción, porque inclusive tanto el Giro como la Vuelta a España podrían coincidir en muchos días de competición. Y ahí se ve un problema quizás atípico, ya que la Unión Ciclística Internacional, tras las pruebas suspendidas y las restricciones sanitarias marcadas por los gobiernos, ha diseñado un calendario que quizás no encaja para el gusto del mundo del ciclismo. Y es que dos grandes pruebas, como son el Giro de Italia y la Vuelta a España, deberían estar, aunque fuera por unos días, diferenciada en la fecha, pero las citas prácticamente encajan en muchos días. Y es que la cita italiana arrancará el 3 de octubre y finalizará el 25 del mismo mes. Y la española, la Vuelta a España, el 20 de octubre arrancará terminando el 8 de noviembre. Es decir, va a tener 5 días casi o más que entrarían en competición con la participación del Giro de Italia. Y la ronda organizada por Unipublic también tendrá un desarrollo atípico. Solo 18 etapas y salida un martes, con tramos montañoso desde Irún. Así, la Vuelta a España parece ser cada vez más atípica de lo que venía siendo. Y el turno ahora es para Carlo Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial Sin Dietas, día creado en favor de el crear conciencia en cuanto a la aceptación del cuerpo humano tal como es. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues a su vez tenemos que tal día como hoy, el futbolista brasileño Dani Alves, el jugador con más títulos en la historia del deporte, está celebrando su cumpleaños número 37. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Noticias. Y de nuevo con nosotros, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos los contactos que ha realizado el gobierno con presidentes autonómicos y partidos políticos. ¿En busca de qué? Salvar el estado de alarma. Y es que Carmen Calvo ha mantenido conversaciones con los nacionalistas vascos, que ha ampliado a algunos jefes de gobierno regionales, como el mismísimo gallego Alberto Núñez Feijóo. Recordemos que las diferencias con el PP, que ayer dejaron en el aire su respaldo a una nueva prórroga del estado de alarma, y el anuncio de Izquierda Republicana por Cataluña de que ahora votará en contra, y las reticencias mostradas por otros partidos como el mismo PNV y algunas comunidades autónomas, obligaron al gobierno a iniciar una negociación para lograr que el Congreso apruebe este miércoles su prolongación. Y es que por primera vez el Ejecutivo abrió negociaciones con PNV y Ciudadanos para atender los requerimientos de estas formaciones y lograr los votos y las abstenciones suficientes pendientes de la decisión de los populares, que se debaten entre abstenerse y votar en contra. La vicepresidenta primera Carmen Calvo ha mantenido contactos con los nacionalistas vascos y ha logrado sacar algunas buenas negociaciones. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿ha llegado el gobierno a negociar políticamente el estado de alarma para poder mantenerlo y así lograr tenerlo en la desescalada? ¿Tendrá estos compromisos y estas negociaciones algunas implicaciones en el desarrollo del gobierno después de la desescalada? Tema político del día. Y de esta forma llegamos también a la parte final de este boletín de actualidad, que rematamos con Juan Valderrama, quien presenta un nuevo videoclip a beneficio del Banco de Alimentos para su canción Que Vuelva. La invitación es para que continúen en sintonía de Latinos FM. Gracias por acompañarnos. Que vuelvan los besos, las risas, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan, por Dios, los niños al cole. Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva la música en vena. Vuelva la alegría, se vaya la pena. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro. Y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro. Y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Que vuelva el calor y la gente en la calle, los brindis al sol, los besos al aire. Que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus caricias. Que vuelva la prisa, el quehacer, la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría y se vaya la pena. Que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores. Que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas. Canta y no llores. Que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Un año más, junto a ti, Latinos FM, en este 2020. Única y original. Continuamos en el Café Mañanero y saludamos a esta hora a Carlos Rodríguez. Le decimos cariñosamente Carlito. Bueno, él es un gran emprendedor, está al frente de dos restaurantes aquí en Valencia, como es Tropi Latina Pizzería y por otra parte Brasas y Calderos. Durante todos estos días, como es normal en el marco de esta pandemia y atendiendo evidentemente a las órdenes sanitarias, estos restaurantes han permanecido cerrados y tanto Carlos como su familia han estado en confinamiento, igualmente todos sus empleados. Pero poco a poco hay que ir volviendo a la normalidad. Y Tropi Latina justamente se apresta a regresar con el servicio a domicilio. Carlos, gusto en saludarte. Espero que estés bien junto con tu familia. Y quisiera que precisamente me hablaras acerca de ese servicio que van a incorporar desde este martes. Buenos días, Jorge. Ante todo, pues muchas gracias por tu llamada. Muchas gracias a Latinos FM por darme esta oportunidad de poder expresarnos. Yo, que soy responsable de la empresa Salsa del Valle, que tiene estos dos restaurantes, que es Tropi Latina Pizzería y Brasas y Calderos, como tú bien has dicho. Pues sí, Jorge, te comento que sí, empezaremos el servicio a domicilio en Tropi Latina Pizzería. Servicio que siempre lo hemos tenido, ¿no? Pero claro, a raíz del gran problema que hubo con esta pandemia, pues decidimos por salud seguir las medidas del gobierno, ¿no? Entonces quedamos, como tú bien dices, en confinados en casa. Pero visto la situación que la gente sugiere y nosotros por necesidad también lo debemos hacerlo, vamos a darle el servicio a los clientes. Entonces, ¿qué tiene que hacer las personas, los clientes y el público en general que quiera hacer uso de los servicios de Tropilatina? Vale, pues ante todo, sabes que nos pueden seguir en Tropilatina Pizzería por la página de Instagram, por la página de Facebook. Igualmente tienes un teléfono, número de teléfono, que si me lo permites, Jorge, lo puedo decir aquí en la radio. Que claro, es que 601, sí, por supuesto. 42-84-92, repito, 601-42-84-92. Y ahí sobre, en el estado de este número de teléfono, colgamos el menú del día y muchos platos a la carta que tenemos a disposición. Vamos a repasar, valga la oportunidad entonces, Carlos, para recordarle a nuestra audiencia los platos que se pueden encontrar en Tropilatina, lo que corresponde a la carta. Sí, en Tropilatina Pizzería tenemos platos combinados, tenemos hamburguesas, perros calientes, tenemos costillas a la barbacoa, tenemos sándwich cubano, tenemos bandeja paisa, tenemos, te repito, el menú del día, tenemos empanadas, picadas, ensaladas de frutas, batidos, cholados. Bueno, me voy a quedar un ratito aquí hablando. Tenemos la gente que nos conoce. Sí. Pues ya saben la variedad de platos que nosotros tenemos, y que no nos conozcan, les invito para que se metan en las redes sociales y lo puedan verificar. A propósito, Carlos, salen con una promoción en el menú. Sí. Vamos a arrancar fuerte. Como siempre, nosotros intentamos pues premiar la fidelidad de nuestros clientes, ¿no? Sí. Y han sido días muy duros, ¿no?, para toda la sociedad. Y queremos que a todas aquellas personas que por su pedido ya hayan cumplido años en el mes de abril, eso sí, queremos una ensaladita de frutas totalmente gratis. A todas las personas entonces que cumplen años, ensalada de frutas gratis. Otro de los productos sí, o servicios. Que hayan cumplido, perdón, Jorge, en el mes de abril. Que hayan cumplido. Es decir, todo aquel que haya cumplido en el mes de abril, aunque ya haya pasado, le vamos a obsequiar su ensalada de gratis. Pero como estamos hablando de servicio a domicilio, Carlos, explícanos sí. Eso. ¿Tienen que pasar a recogerla? ¿Se la llevan? ¿Cómo es la cosa? No, sí, mira. Si haces toda aquella persona que haga su pedido, sí, que haga su pedido y está cumpliendo años, pues el repartidor irá, le entregará su pedido y verificará que la persona se ha cumplido en el mes de abril y le obsequiaremos la ensalada. Aprovechando el pedido que haga la persona. Muy bien. Es como ponernos al día en el calendario de quienes cumplen años. Interesante promoción. Carlos, entonces, sí, finalmente, la invitación a todas las personas que nos están escuchando en la vuelta de Tropilatina Pizzería, por lo menos en lo que tiene que ver con el servicio a domicilio. Sí, la dirección, ¿me has dicho, Jorge, perdón? Sí, la invitación. Sí, aprovechemos para que diga precisamente la dirección. Ah, vale, perdona, listo. De acuerdo, sí, ¿no? Invito a todos los clientes que me... Gracias por este medio, los invito para que vengan, nos inviten, ahora mismo nos vean en las redes sociales, porque sé que mucha gente está confinada y no puede salir. Y aquel que pueda salir y esté cerca del local, sabes que te puedes mover alrededor, sobre pocos kilómetros, puedes ir a recoger tu comida. Nosotros estamos en la Avenida Campanar 14. Avenida Campanar 14, Tropilatina, los invito a todos los clientes a que llamen y verán que con las delicias que tenemos no se arrepentirán de haberlo probado. Carlos, el área de cobertura que van a tener con este servicio a domicilio, ¿cuál es? A servicio a domicilio vamos a ir hasta toda Valencia. No tenemos ningún problema, ya hemos solicitado y nos hemos informado de los permisos, entonces no habrá ningún problema. ¿Y el horario en el que pueden hacer los pedidos? Sí, lo pueden hacer a partir de las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche. De 12 a 21 horas. Servicio, correcto, a domicilio en Tropilatina Pizzería. ¿Se vale servicio de recogida o solamente es domicilio? Vale servicio de recogida también. Se puede recoger en el local si obviamente la persona pues es responsable de que puede movilizarse de en el sector, puede ir a recoger su domicilio. Y si no, y si tiene algún problema, no pasa nada. Encantados estamos de llevárselo a su respectivo hogar. Hablemos de algo también muy importante, y es el precio. El precio de cuando se solicita un servicio para recoger y cuando es a domicilio. Sí, no, el precio a domicilio incrementa normalmente en 2 euros. Porque, pero no cobramos en sí lo que es el domicilio. Más que todo, yo digo que siempre cobramos los 2 euros es porque tenemos que utilizar los empaques para poder llevarle su comida a la persona a su hogar. En sí el domicilio no, realmente no se cobra, sino es más que todo el empaque y las cosas que tienes que utilizar para llevar esa comida. Muy bien. Entonces, bueno, es importante recordarle a nuestros oyentes que Tropilatina Pizzería está en la avenida Campanar número 14, cerca al antiguo Hospital La Fe. Carlos, veía cuando el restaurante se vio en la obligación antes del cierre por esta pandemia, entre semana el precio del menú era uno y entre semana otro. ¿De qué forma, con cuáles precios arrancamos nuevamente? Sí, Jorge, de momento pues no los precios siguen igual, no, la verdad yo no veo motivo por qué incrementarlos, no. El menú lo tenemos a 7 euritos, todos los de lunes a viernes, y el sábado y domingo sí es a 12. Obviamente el fin de semana es un menú muchísimo más completo y más variedad y de mejor, digamos, como mejor visto, ¿no? Disculpe si no me expreso bien, pero sí. Más completo. Más completo, digamos. Bueno, lo de completo hay que matizarlo, porque esto es importante anotarlo, ya que el menú de Tropilatina Pizzería es completo. Primero, segundo, postre y bebida. ¿Es así, Carlos? Es así. Primero, vamos a... antes de la pandemia, nosotros utilizábamos... Ahora lo vamos a hacer de dos primeros, vamos a estar de dos primeros, dos segundos, postre y bebida. Muy bien. Carlos, de verdad, me encanta escucharte y saber estas noticias de que Tropilatina Pizzería vuelve y que tiene un servicio a disposición de todos sus clientes. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Jorge, como siempre, por darme esta oportunidad de entrar en tu espacio. Gracias a Latino CFM, y la verdad que estamos muy contentos desde que anunciamos por redes sociales que volvíamos el martes. Hemos tenido un gran apoyo de la gente y la verdad estamos, no te imaginas, inmensamente felices. Así que muchas gracias, Jorge, y saludos para todos. Es que Tropilatina Pizzería es un punto acreditado de referencia aquí en Valencia. Sabor latino, Tropilatina Pizzería. Recuerden, avenida Campanar 14. Ahora con servicio a domicilio y también de recogida. Aprovechar entonces todo el sabor que tiene. Comida latinoamericana, las pizzas, ensaladas de frutas. Mucha atención a esa promoción, muy interesante. Todas las personas que han estado cumpliendo años en estos días pueden perfectamente pasar a recoger su ensalada con el menú. O hacer el pedido de su menú y que sepan que tienen derecho además a una rica ensalada de fruta. Latinos FM 107.9. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Ala Broster, te acompaña con la mejor gastronomía.

pescado o ceviches, que también va a entrar dentro de la carta, más un primero que puede ser una crema, puede ser un sancocho, también que vamos a poner más postre y más una bebida por 11 euros. De martes a viernes, solo por el mediodía, tendremos esos menús. ¿Y cuál es el horario de atención al público de este servicio especial que ofrece Restaurante Yacaré? Sí, Restaurante Yacaré está abierto casi en sus horas normales, digamos. Empezamos a servir comidas de la 1 de la tarde a 4:30 y de 8 de la noche a 10:30 de la noche, a donde vamos hasta las 10:30 vamos a coger el último pedido para hacer nuestra entrega sobre las 11 de la noche. Entonces, la noticia es que Restaurante Yacaré dispone de servicio domicilio. A domicilio, sí, efectivamente. Muy bien, Manuel, muchas gracias por atendernos y también por este nuevo servicio que está incorporando Restaurante Yacaré. Muchas gracias a ustedes y un cordial saludo. Gracias a Manuel de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, zona Metro Aragón, en Valencia. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda, www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. Disfruta cada nuevo día el café mañanero. Actualidad, inmigración, entrevistas, deportes, entretenimiento. Todo lo que necesitas en la jornada lo encuentras en el café mañanero. Dirige y presenta Jorge Rivera. Nos place saludar a esta hora en el café mañanero a Luis Eduardo Castañeda, periodista. Acaba de vivir la dura experiencia de padecer el coronavirus. En primera instancia, Luis Eduardo, nos alegramos de que ya te hayan dado de alta y justamente queremos que compartas con nosotros cómo ha sido esa experiencia. Jorge, muchas gracias por invitarme a tu programa mañanero y saludarte a ti y a toda la audiencia. Estamos contentos. Ayer los servicios de salud de Madrid nos dijeron pues que ya nos dieron de alta, que habíamos superado esta prueba dura del coronavirus, mi esposa y yo, inclusive mi hijo de 25 años, que también ha sido confinado. Y bueno, estamos muy contentos y ya haciendo planes para cuando todo vuelva a la normalidad, Jorge, regresar con mucha más fuerza, con mucha más fe y con ganas de realizar todos los proyectos que teníamos o que tenemos para este 2020. Es un privilegio escuchar este testimonio, viendo sobre todo las tristes estadísticas de las miles de personas que han fallecido, no más aquí en España. Luis Eduardo, sinceramente, ¿llegaste a temer por tu vida? ¿Qué fue lo más duro de padecer esta enfermedad? Bueno, Jorge, esta es una enfermedad, este es un mensaje para todos los que nos están escuchando, impredecible. Porque se ceba en las personas que sufren del corazón y que tengan algún efecto crónico en los pulmones, con la neumonía. Pienso que el 90% de las muertes es por neumonía, o porque ataca el corazón también, mira, ya sea un infarto cerebral o un infarto cardíaco. Sí. Esta es una enfermedad en la cual te quita el gusto, el olfato. Jorge, te va consumiendo poco a poco a través de un letargo, de unas ganas de dormir, y tú te acuestas y parece también porque se te cae todo el estado de ánimo, como si hubieses matado a alguna persona o hubieses cometido el pecado más grande del mundo. Un sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa. Y además los ánimos por debajo. Eso pues acompañado con la fiebre, acompañado con la tos, acompañado de falta del olfato y del gusto, y sin ganas de comer. Y es la misma descripción que hace Eric Robledo, un amigo que en este momento está hospitalizado. Me dice, Luis Eduardo, esto lo va matando uno lentamente. Lentamente sin darnos cuenta. Entonces, yo le doy gracias a Dios que mi esposa y yo y mi hijo somos unos privilegiados porque trajo esto. Usted sabe que no existe antídoto, no existe una medicina que ataque directamente al coronavirus, sino nuestros cuerpos. Entonces hay personas que están con las defensas bajas y los coge y los vuelve a una semana, los mata. ¿Ya? Otras personas que luchan durante 15, 20 días y terminan cediendo su vida ante el coronavirus. Otras que logran pasar, pero las dificultades son fuertes, ¿no? Un periodista que tú conoces y ha entrevistado, él vio el borde de la muerte. Yo no me vi el borde de la muerte, porque el proceso mío, yo adquirí una de las de los coronavirus el principio del 2 de marzo, ya, y otro, pues que es que el virus, como es mutante, va tomando más fuerza. Ya, entonces yo le doy gracias a Dios que ya estemos muy bien, por lo menos que regreso a vos, porque ya puedo hacer algo a Dios, que es mi labor y el estado de ánimo. Ya, también. Entonces ayer nos dijeron, ya no tienen coronavirus, pero deben quedarnos 15 días más para evitar personas, o por si queda un rezago de este virus en nuestros cuerpos. Pero yo lo veo desde el punto de vista de fe, que no tengo absolutamente nada ya. Luis Eduardo, ¿cómo empezó la enfermedad? ¿A quién le dio primero? ¿A ti, a tu esposa o a tu hijo? ¿En qué momento te enteraste que tenías coronavirus? Bueno, el coronavirus se adquiere, se sabe, por contacto, personas, ¿ya? Y también yendo a lugares, y las muchas personas que lo tenían, eso tiene un nombre, se me olvidó en estos momentos, ya, asintomático. Hay personas asintomáticas que lo tienen, pero no tienen fiebre, pero no tienen, pero lo están transmitiendo. Cuando se va a un mostrador de una tienda, ahí está el coronavirus. Por eso es que le dicen a ustedes, no salga, salga con guantes, lávese las manos con alcohol permanentemente cada 15 minutos, porque es un lugar altamente de contagio. Entonces, no sé si fue mi hijo, porque el primero que pasó el proceso, porque perdió el sabor y todo, fue mi hijo. Ya, pero mi hijo tiene 25 años y es fuerte y pasó. Pero nosotros, estando de él, pues lo adquirimos. Nosotros sí fue un proceso de incubación que lo vivimos, lo soportamos y gracias a Dios, pues hoy estamos contando el cuento. Entonces, tuvimos todas las manifestaciones que tiene la persona que sufre del coronavirus. A mí me dio un dolor de cabeza fuerte, eso sí se me había olvidado. Hace una semana y algo, me levanté con un fuerte dolor de cabeza. Y yo pensaba, jamás, porque yo no sufro de dolor de cabeza nunca, pero me dolía la cabeza de tal forma que yo estaba acostado y colocaba la mirada en un solo punto del techo de la habitación, y eso me cansaba, me cerraba los ojos y decía, me dio un derrame cerebral, porque era tremendamente. Mi esposa comenzó a poner paños de agua fría, y eso afortunadamente me bajó esa tensión que tenía. Es lo más grave que yo he vivido en lo del coronavirus. El resto es problemas con los pulmones, no podíamos respirar, y estamos nosotros con sensación de poder buscar el aire, dolor en todo el cuerpo y la tos permanente, y las ganas de dormir. Esos síntomas que yo viví fuertes del coronavirus. Luis Eduardo, cuando te dijeron tienes coronavirus, ¿qué pensaste? Figúrate, Jorge, que no sentí nada grave, no sentí nada. Me dijeron que tenía el coronavirus, es más, yo creía que ya yo estaba seguro que lo tenía. Y cuando me lo confirmaron, porque nos hicieron la prueba el día 5 de marzo, y el 7 de marzo nos llamaron de los cuerpos de salud de aquí, de la Comunidad de Madrid, y nos dijeron, usted es positivo, su esposa es positivo y su hijo es negativo. Ya, bueno, vamos a pasar el proceso, y la verdad es que como como desconocíamos totalmente sobre la evolución del virus y lo que padecía, y esto estaba comenzando, te estoy hablando de un 2 de marzo, donde los primeros brotes, tú como periodista sabes, en Torrejón de Ardoz, en la parte norte, se enfocó todo, y otra en una iglesia del Leganés, ya, y posteriormente con las cuestiones de ancianos, y esto fue progresando, entonces fuimos uno de los primeros, ya. Yo no sentí nada, la verdad es que no sentí, porque no sabíamos en profundidad qué letal era este virus. Y ahí yo dije, bueno, a lo que Dios quiera, lo que el Señor quiera, y gracias, el cuerpo de nuestro, pues, se defendió muy bien y salió ganando la batalla, Jorge. Luis Eduardo, ya tú estás como en el quinto piso o llegando al quinto piso, es decir, a los 50 años, como decimos popularmente. Permíteme que le ponga un poco de humor a la historia. Me imagino que has atravesado unas gripas muy fuertes. Me dicen que lo más parecido al coronavirus es una gripa. ¿En qué se diferencia de una gripa? La diferencia de una gripe con relación al coronavirus es que el coronavirus te ataca fuertemente a los pulmones y te produce neumonía. Lo que mata a las personas es la neumonía, falta de oxígeno. Una expresión de un amigo que está de Eric, que dice, sí, y así, palabras textuales, ya. Dice, este maldito virus viene matando a la gente porque se mete en la sangre y le saca a las células su oxígeno. Entonces, como se roba el oxígeno, o se come el oxígeno, u obstruye el oxígeno, sí, pues lo que hace es ir comiendo poco a poco un pulmón, después va cogiendo el otro. Y la persona se va muriendo poco a poco porque es que, como se les cae el ánimo, el estado de ánimo, y duermen paulatinamente, y ahí se van muriendo lentamente. Pero ¿cómo se murió este señor? Si entró muy bien, bueno, con sus problemas, pero no creíamos que era muerte. Es ahí donde ataca a Mansalva y a traición este virus. Yo pienso particularmente que sí, efectivamente uno de los grandes riesgos con el coronavirus es que muchas veces no parece tan ofensivo, no parece tan agresivo, se cree que se puede superar fácilmente. Ahora bien, cuando empezaste el 2 de marzo, el 5, que ya te lo confirman los médicos, ¿pensaste que la pandemia iba a alcanzar las dimensiones que tiene actualmente, más de 100.000 contagiados y la peor cifra, cerca de 11.000 muertos? Nunca, Jorge, nunca. Nunca, porque fuimos uno de los primeros, ya. Y nunca nos proyectamos. ¿Sabes por qué no nos proyectamos? Porque una de las cosas que hace el coronavirus es quitar tu voluntad. Sí, una expresión que he sacado ahora, quitar tu voluntad. Tú vives en un letargo, ¿ya? Y hoy, mire, es que yo hablo con el amigo mío, Eric Robledo, y él tiene esos ojitos idos por allá, y me contesta cuando logro que me conteste una videollamada, y me contestaba como si fuera en cámara lenta. Eso es lo que tiene este virus. Entonces, Jorge, es letal, y hay que tener muchísimo cuidado con él. Y quiero agradecerte que dices tú que estoy pisando los 50, el piso número 5. No, Jorge, yo soy modelo 57. Yo voy a cumplir 63 años ahora, el 25 de septiembre. Lo que pasa es que me veo como un chaval. Bueno, esa vitalidad, quién sabe, me imagino que ha sido suficiente o importante para superar este coronavirus. Ahora, vemos que esta pandemia se ha extendido por el mundo entero. Está de alguna forma empezando en América Latina. Pero vemos desafortunadamente que mucha gente no lo cree. Es una experiencia que, digamos, se repite. Los italianos no le creían a los chinos, nosotros no le creíamos aquí en España a los italianos, y bueno, parece que en América Latina ahora ven las noticias, pero les cuesta a algunas personas todavía creerlos. ¿Por qué tanta incredulidad hacia el coronavirus, crees tú, Luis? Cuando viene una desgracia de este lugar de uno, la verdad es que uno, la televisión nos coloca distante a los problemas que vive la humanidad. Nos coloca muy distante. Por ejemplo, cuando tú ves, Jorge, y los que nos están escuchando ven por televisión, a esos niños iraquíes, sirios, soportando y ¿cómo se llama?, acechados por las bombas, esos niños con sus caras blancas de los bloques y de los ladrillos, y eso, nosotros nos convertimos como unos espectadores y no dolientes, ¿ya? Entonces la gente, cuando por ejemplo ya me tocó a mi puerta, ¿ya?, y ya uno tiene un conocimiento cuando estas cosas llegan a tu casa. Entonces, la gente no le, por ejemplo, en Latinoamérica, no le han puesto atención a esto. En Bogotá, en la costa norte del país, esto es un folclor. Y yo le decía que no, que esto cuando comience a tomar, a coger carrera, va a ser peligroso para sobre todo para aquellos grupos que son bastante vulnerables, Jorge. Ya, entonces la gente aún aquí en España no tienen conciencia. Tú lo ves que están, que son los primeros que salen a comprar el pan, sacan el perro. En la calle está este virus, en las carreteras está este virus. Yo decía ahora que este virus se paseaba y se fue para el mundo entero en primera clase, en los aviones, en las clases populares también, en los asientos populares económicos de los aviones, en los buques, ya, en los grandes transatlánticos y estas cuestiones de transporte de gente adinerada que va de un puerto a otro, ya, y se paseó por el mundo entero el coronavirus y se está, fíjate, los Estados Unidos, ya. Entonces, Jorge, hay que tomar conciencia de esto. Me decías, me hablabas del confinamiento. Lo estamos padeciendo muchas personas y gritan, buscan una bocina, gritan que están aburridos, que se quieren tirar de el quinto piso porque están aburridos, llevan muchos días confinados. Y yo pienso que vivir el confinamiento, bueno, para esquivar la enfermedad o de una forma preventiva y vivirlo como lo has vivido tú con la enfermedad, es una experiencia lógicamente mucho más dura, pero es, Luis, otra manera de comprender el por qué deben estar las personas en sus casas. Yo creo que sí, Jorge. El confinamiento, yo pienso que ha sido muy importante para aguantar el contagio, importantísimo, ¿no viste? Yo creo que el pueblo español entró en razón, todavía hay muchas personas que no entran en razón, y hablan mal de este confinamiento, ¿me entiendes? Pero yo puedo invitar a las personas, porque este confinamiento tiene su parte positiva. Podemos regresar a la lectura, a aprender instrumentos, la relación interpersonal entre familiar también mejora, ya la puede empeorar también, pero mejora, sobre todo mejora. Uno se puede mirar a los ojos con los familiares, como anteriormente no lo hacía, porque es que estábamos en un mundo, Jorge, vertiginoso, donde nuestros ojos, casi el 80% en el día, están puestos en un móvil. Ya, ya no miramos personas, todo es virtual. Este mundo estaba por cambiar. Ya. Yo siempre te digo, y le digo a las personas, Jorge, no se mueve una sola hoja en el universo sin su voluntad. Y una de las partes que está contenta, alegre, feliz, es la naturaleza, la fauna, la flora, el medio ambiente, el mismo ser humano ha cambiado, ya han bajado los asesinatos, la ingesta de licor, ya ha bajado también el fumar, Dios ha limpiado todo, no se mueve una hoja en el universo sin su voluntad, y la tierra lo necesitaba, sobre todo la tierra, Jorge, la tierra es está, es un ente vivo, Jorge. Comemos de lo que produce la tierra y creemos que la tierra es un ser inerte, muerto. No, comemos de lo que produce la tierra. Las frutas, todos los garbanzos, las verduras, todo eso. Está feliz la tierra. Y Dios sabe cómo hace cada 40 años, ¿ya?, los cambios de la depuración del medio ambiente. Los mares, los océanos, los ríos, todo está limpio, ¿ya? Y volvemos nosotros ahora a ensuciarlo todo, ¿ya? Es impresionante cómo nos está mostrando algunas playas que han vuelto a la normalidad, ya en Venecia, por ejemplo, cómo se veía el agua cristalina, igualmente en Cartagena de Indias, en Santa Marta, y así sucesivamente podemos citar muchas playas totalmente limpias, con la ausencia de la gente, del turismo. Luis, tú que eres un hombre que, como te conozco, sé que te gusta reflexionar, analizar. ¿Qué te ha parecido la actuación de los gobiernos? Da la sensación de que la parte científica, la parte médica, estaba un poco descuidada. Bueno, yo te digo una cosa, con relación a lo que vivimos nosotros en nuestros países y lo que he vivido aquí, la atención que ha tenido mis amigos directos, Norberto y Eric, ya, uno de los mejores sistemas médicos, de atención médica en el mundo entero es España. Yo creo que le gana a Japón. Es España. Lo que pasa es que como las personas en un principio no creyeron, cogió un poco de carrera este virus. Pero me preguntas sobre lo que ha hecho el gobierno. Te voy a decir una cosa. He dicho los gobiernos porque, bueno, vemos, sí, vemos el de España, el de Estados Unidos, el de Colombia, el de Brasil, vemos respuestas totalmente distintas. Diversa, el de Italia, ya. Sí. Ya. Pero yo te digo una cosa, con el que tiene que ver con nosotros aquí, con Pedro Sánchez, ha tomado algunas medidas tardías, otras han sido correctas, pero es que nadie, ni del PP, ni de Ciudadanos, ni de Vox, tenían o tienen de pronto el resultado o una propuesta para paliar para enfrentar este virus. Ninguno. Fíjate, Donald Trump ya está reconociendo muchísimas cosas, errores que han tenido, porque es que esta pandemia no se le esperaba a nadie, Jorge. Pero creo que están haciendo las cosas bien, y según los cálculos, pues ya la curva va a comenzar la próxima semana, y están hablando de pronto de ablandar un poco todo este confinamiento, pero bueno, esperemos que todo esto, y que Dios lo ayude y le dé sabiduría para que tomen las mejores decisiones, Jorge. Este coronavirus trae de todo, tiene a todo el mundo, lógicamente, hablando del tema. Se habla de que, bueno, lo que decía al principio, de pronto los gobiernos se habían olvidado un poco de los ataques, de las pandemias, de los virus, y habían descuidado quizás una respuesta a gran escala como la que ahora se está necesitando. Pero también es cierto que, por otra parte, también se llega a hablar de conspiración, sobre todo cuando se ve que China es la que está vendiendo material sanitario a prácticamente todo el mundo. ¿Tú particularmente qué piensas? Bueno, ante esta circunstancia, ante estos hechos que se presentan de una manera intempestiva, se tejen muchas cosas, muchos bulos y muchas cosas. Se dice que fueron unos norteamericanos que estuvieron en un evento en Wuhan, en China, que llevaron el virus, lo sembraron ahí como para dañar la economía china, pero también se dice que China lo hizo para vender y tal. Entonces uno no sabe, pero yo te digo una cosa, esto ha afectado la parte de salud, pero también ha afectado la parte económica de los países. La Unión Europea está enfrentada. Dos países en el norte, como Alemania y Holanda, en contra de los países del sur, que es Italia y España, para que la Unión Europea preste una ayuda efectiva y económica para los trabajadores, para los autónomos, para los trabajadores vulnerables, para las empresas, para los bancos, ¿ya? Entonces, no solamente la parte de salud, sino la parte económica, ¿ya? Y te digo, Jorge, pues que estos bulos que se crean alrededor de esto, pues nosotros esperamos firmemente de que esto pase y que los gobiernos tomen las mejores determinaciones para poder solucionar esta situación que tiene al mundo expectante. Luis, como escribí por ahí en las redes sociales, en un abrir y cerrar de ojos, el coronavirus nos cambió el mundo y ha servido precisamente para darnos cuenta qué vulnerables somos frente a la misma naturaleza. Muchas gracias por haber compartido tu experiencia de padecer el coronavirus con nosotros aquí, Jorge, en el Café Mañanero. Te puedo compartir algo. Sí. Que eso lo escuché en una entrevista que le hicieron a unos especialistas y yo estoy totalmente de acuerdo. Dice que un enemigo invisible ha hecho de la humanidad, del hombre, ha hecho la Tercera Guerra Mundial. Y es la Primera y Segunda Guerra Mundial se enfrentaron entre países. El enemigo estaba al frente, ¿ya? Pero este enemigo está en ti, está en el aire. Esto es un enemigo invisible que afecta la salud, que afecta la economía y puede hacer que no afecte la finanza, que sea un país en bancarrota, España o Italia o Portugal. No, entonces cambió todo, como tú dices, Jorge, cambió todo, todo, lo que será de aquí en adelante viene nuevo. En todo caso, te agradezco mucho por la invitación, por tenerme en cuenta, te mando un abrazo fuerte, Jorge, se te quiere, se te admira, y hermano, te deseo todo lo mejor y cuídate mucho, atiende todos los protocolos, tú y todos tus oyentes y televidentes, para que Dios los proteja. Gracias, Jorge, un abrazo. Un abrazo para ti y una vez más te reiteramos nuestra alegría de poderte escuchar ya sano del coronavirus. Hasta una próxima oportunidad, Luis. Hasta luego. Luis Castañeda, periodista, acaba de padecer el coronavirus, pero ya los médicos le han dado el alta y está fuera de peligro, completamente sano. Nos alegramos de que haya podido compartir con nosotros pues esta durísima experiencia, y es para tenerlo en cuenta de que sí, efectivamente, el coronavirus es una realidad. Disfruta cada nuevo día el Café Mañanero. Actualidad, inmigración, entrevistas, deportes, entretenimiento. Todo lo que necesitas en la jornada lo encuentras en el Café Mañanero. Dirige y presenta Jorge Rivera. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. Es tiempo de sonreír porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Radio y Latinos FM te llevan la fiesta a tu casa. Junto a los mejores DJs de Valencia. Jair en la mix, DJ Evolution y Huasky DJ. Vive la rumba que solo Radio te trae. Viernes y sábados desde las 22 horas en Latinos FM 107.9. Y descarga nuestra app para iOS y Android. Dadio, la mejor rumba de toda Valencia. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal, el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, Canal 30. más y mejor programación, especialmente para ti. El confinamiento por coronavirus aumenta el riesgo de violencia de género y hace más difícil que las víctimas puedan llamar para pedir ayuda. Por eso, si sospechas que tu vecina, familiar, amiga o compañera de trabajo puede ser un caso de violencia de género, mantén el contacto con ella. Y si pierdes esa comunicación, llama al 900-580-888 o al 016 para informar del caso. En los centros Mujer 24 Horas mantenemos la atención telefónica y presencial para casos urgentes. Durante el estado de alarma por el COVID-19, su seguridad sigue siendo una prioridad. En cuarentena, pongamos más atención a la violencia de género. Latinos FM, como un aporte a la preservación de la salud de la ciudadanía, presenta medidas preventivas contra el coronavirus. Lávese las manos constantemente con agua y jabón o utilice productos antibacteriales. Al toser o estornudar, cúbrase la nariz con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo. Tú también puedes prevenir el contagio del coronavirus. Medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. ¿Speak English? ¿No habla inglés? ¡Prepárate para el futuro! Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. Nos place compartir un café con Marcela Bamón. Ella es la presidenta de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y Cuidados. En pocas palabras, podríamos decir que le viene dando voz o representando a un sector que está conformado especialmente por trabajadoras inmigrantes. Las personas que generalmente cuidan de ancianos o hacen el servicio doméstico, las dos cosas. Bueno, ya precisamente nuestra invitada nos va a ampliar un poco más la información sobre este apartado. Marcela, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ti por invitarnos. Y bueno, para hablar acerca de estas ayudas extraordinarias que ha sacado el gobierno español por la situación del COVID-19, pues hay que remontarnos un poco atrás, ¿no? ¿De dónde viene esta situación? ¿Por qué las mujeres, las personas que trabajamos en el sector del hogar y de los cuidados están sufriendo específicamente esta situación, ¿no? Sí, vamos a poner. Porque yo me he dedicado durante bastante tiempo a esta labor. En este momento, pues no sí. Me estoy desempeñando como empleada de hogar. Marcela, vamos a poner pero en contexto. Sí, continúo. Dime. Sí, vamos a poner en contexto a nuestra audiencia sobre el tema. Es importante anotar que con motivo de el estado de alarma en España a raíz de la pandemia del coronavirus, se han puesto en marcha algunas iniciativas también de carácter laboral. En este caso hay una que beneficia especialmente a las trabajadoras del hogar, que tendrán derecho, o tienen derecho mejor dicho, a un subsidio por desempleo. Repito, estamos hablando de empleadas del hogar afectadas por esta pandemia principalmente. Y para destacar que es la primera vez que este colectivo tiene derecho a cobrar el paro. Como decíamos hace un momento, este gremio, por llamarlo de alguna forma, está conformado principalmente por inmigrantes. En este sector, muchas no tienen los papeles o el permiso de residencia y de trabajo, de tal manera que están trabajando en lo que se conoce como economía sumergida. Aprovechando que Marcela conoce perfectamente el sector por dentro y por fuera y que es precisamente una voz que le representa, queremos primero saber cómo queda la situación, cómo reciben esta iniciativa por parte del gobierno, este subsidio en el barco de estado de alarma, y por otra parte, cómo quedan aquellas personas que están trabajando en la economía sumergida. A ver, sí, siempre intentamos mirar las cosas desde las situaciones desde el lado positivo, ¿no? Vemos positivo que de alguna manera pues el gobierno nos haya prestado atención gracias al llamamiento que hicimos desde todas las organizaciones a nivel nacional, en una carta que hicimos masiva a la presidencia y al gobierno en general, porque en vista de que nos había dejado de lado a este sector de empleo de hogar y cuidado dentro de las ayudas extraordinarias que hizo a todos los sectores, en vista de que el sector del trabajo de hogar y cuidados, que es la base de la economía de toda sociedad y de la española no es la excepción, pues sigue ninguneada por todas las sociedades, por todos los gobiernos, y en este ocurre lo mismo. Entonces, nosotras hicimos ese llamamiento y afortunadamente pues nos hicieron caso y el 31 de marzo pues lanzaron estas medidas, el decreto ley 11 de 2020, y donde se aprueban unas ayudas extraordinarias, ¿vale? Una subvención extraordinaria para las trabajadoras de hogar y cuidados, donde se debe tener dos requisitos fundamentales, y es que las trabajadoras de hogar y cuidados hayan estado dadas de alta, ¿vale?, antes del 14 de marzo, y que hayan sido despedidas debido a la situación del COVID. Es decir, que hayan sido despedidas a partir del 14 de marzo, ¿vale? Estos dos requisitos están muy bien, pues se cubre a las compañeras que hayan estado de alta, que hayan sido suspendidas por su lugar de trabajo, aunque hayan tenido una o varios sitios de trabajo, varias casas, que como es la realidad de algunas, pues les cubre, ¿no? Les cubre esta solicitud de ayudas que se puede pedir a partir de hoy 5 de mayo. Ha salido en la página del CEPE, que me imagino que tú lo irás a compartir cuando saques la noticia, donde se piden unos requisitos, es una documentación, hay una hoja informativa, bueno, hay unas instrucciones que están muy específicas que cualquier persona que sepa leer y manejarse un poco por internet la va a poder ver. Esto es lo positivo, ¿no? Que las compañeras que hayan estado de alta pues se pueden beneficiar de este subsidio extraordinario. ¿Cuál es la parte pues oscura? Pues es que casi que diríamos que el 70% de las que trabajamos en este sector, cuando lo hacemos, pues lo hacemos sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos? Pues muchas personas dirían, pues es que es el colmo, porque no exigen que les den de alta si tienen derecho, bla, bla, bla, bla, toda esta historia, ¿no? Pues porque la mayoría que trabajamos en este sector, primero son madres cabeza de familia, ¿vale? Son madres solteras, y tienen que pues someterse a trabajar en lo que sea. Lógicamente, pues esta es una de las salidas que hay. También la mayoría, hay gran cantidad de compañeras que están sin la documentación en regla. Son compañeras que llegan, como la mayoría hemos llegado, las personas migrantes que venimos de América Latina, venimos como turistas y nos quedamos al final, ¿vale? Quien no lo haya hecho así, pues enhorabuena, porque ha venido de una manera privilegiada. ¿Qué pasa con estas realidades? Pues que estas compañeras que no hayan estado dadas de alta antes del día 14 de marzo de 2020, pues que no van a recibir, no van a poder siquiera solicitar estas ayudas, ¿vale? Aunque tengan la documentación en regla, al no haber estado dadas de alta, pues no van a poder solicitar esta ayuda. ¿Qué recurso les queda a estas compañeras? Pues llamar a servicios sociales y pedir una ayuda para poder comer, porque en este momento quien no pueda salir de su casa, no puede tener ingresos, no tiene derecho a paro, no tiene ninguna subvención, pues la única salida es llamar a servicios sociales. Y de hecho, pues por eso en este momento todas las compañeras que tenemos tiempo y que podemos apoyar con información lo estamos haciendo, lo estamos derivando a las compañeras que por favor llamen a servicios sociales. Marcela, ¿cuál es la otra realidad de las compañeras que sí se van a poder beneficiar de este Real Decreto, de esta ayuda que a partir de hoy se puede empezar a pedir? Pues que esta solicitud tienes que imprimirla. Dime tú si en todas las casas de todas las compañeras hay una impresora, ¿no? Tienes que imprimirla, tienes que rellenarla. O sea, está muy bien, es muy fácil de rellenar. Cualquier persona, vuelvo y lo repito, que sepa leer, que sepa descargarse en el ordenador, lo va a poder hacer, pero claro, en este sector también hay compañeras, que hay muchas que tienen licenciaturas, hay muchas compañeras que tienen formación académica, que saben manejar bien la informática, pero también hay muchas compañeras trabajadoras de hogar pues, que no se saben manejar bien en la informática, ¿no? Entonces, ese sería un pequeño obstáculo, pero, y volvemos a decirlo, hay que mirarlo por el lado positivo, pues intenta buscar a alguien que te asesore en alguna asociación, personas que te indiquen cómo hacerlo vía telefónica, búscate una asociación o una organización o alguien que te deje imprimirla, porque sí que es necesario y es urgente que las compañeras que sí pueden solicitar esta ayuda lo hagan. ¿Por qué es necesario? Pues porque va a quedar registrado, va a quedar que sí realmente esta ayuda era necesaria, porque si no la pedimos, pues claro, van a decir, entonces, ¿para qué pedían? No era tanta la verdad que realmente fuese necesaria, sino eran muchas las que no había gran cantidad para pedir esta subvención extraordinaria, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que estamos viendo en este momento. Hoy es el primer día, pero irán saliendo poco a poco, pues, realidades que solo van a surgir si empezamos a hacer la solicitud. Marcela, muchas personas no entenderán o no terminarán de comprender por qué ha habido que esperar, por ejemplo, una situación tan particular como un estado de alarma para que muchas trabajadoras del servicio doméstico tengan que cobrar el desempleo. Que sea esta la oportunidad para que usted nos ilustre cómo se encuentra este sector, cuál es la realidad de las trabajadoras del servicio doméstico. Personas que están trabajando muchas veces más allá de 8 horas, que es la jornada laboral común o que contempla la Organización Internacional del Trabajo, digamos que es lo justo. ¿Cuál es la realidad, repito, de las trabajadoras del servicio doméstico o que cuidan personas mayores o las dos cosas? Aquí en España, lógicamente. Sí, claro. En España y en la mayoría de países del mundo la realidad a veces digamos que puede ser peor que en España porque difícilmente es mejor. La situación actual en España es que en el 2011 se regulariza este sector, ¿vale? Con un Real Decreto 1620/2011. Gracias a precisamente a la lucha de muchas compañeras trabajadoras de hogar de muchos años atrás, digamos que casi 40 años hacia atrás, mujeres nativas españolas, inmigrantes también, y se unen en acciones, lo cual lleva a este Real Decreto. ¿Qué pasaba antes de este Real Decreto? Pues que todo se dejaba a la buena voluntad del empleador, ¿no? Entonces el empleador se pagaba lo que tuviera la gana de común acuerdo con la trabajadora y no tenía derechos laborales. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues porque el trabajo del empleo de hogar y cuidados lo hacemos en su mayor extensión mujeres. ¿Por qué? Porque se nos ha, en todo el mundo, en los países judio-cristianos, se nos ha asignado que la labor de las mujeres sea el de limpiar, planchar, el de hacer las labores de casa. Por eso, este trabajo es menospreciado, no solo en España, sino en todas partes del mundo. Al ser asignado a una mujer, entonces el menosprecio a este sector pues no se reconoce, aunque ya afortunadamente cada día muchísimos estudios económicos, por gente que conoce y sabe de economía y que a su vez pues junto con personas, con sociólogos, se han dado cuenta de que el trabajo del hogar y cuidados es esencial en todo el mundo y es la base de toda economía, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si no hay una persona que cuide de un hogar, que cuide de esa familia, difícilmente va a poder salir a trabajar nadie en ese hogar y con sus funciones. Por ejemplo, si hay un médico o una médico, por ejemplo, tengo una compañera que sus dos empleadores son pilotos, ¿no? Tanto la mujer como el hombre. Y si el día que ella no vaya, que a veces la llaman a las 4 de la mañana para que vaya a cuidar a los niños, si ella no va, pues ese vuelo no sale. ¿Sí me entiendes? Y lamentablemente la sociedad no reconoce la importancia de este trabajo. Entonces, cuando la sociedad no te reconoce, la única manera que te quedas a ti, valorar tu trabajo, y poner en alto la cara y dignificar un trabajo que es muy digno. Porque a mí, bueno, una de las cosas que intentamos hacer ver a las compañeras es que mientras tú no valores este trabajo, no pretendas que la empleadora vaya a valorarlo. Entonces tenemos el hándicap, el obstáculo de que vienen compañeras, lógicamente, pues, con situación personal, ¿no? Se toman este trabajo como algo temporal y lo menosprecian aún más, porque venimos de países como Colombia, que son las personas son estratificadas, ¿no? Y entonces el que limpia la mierda es visto como, pues, como lo peor de la sociedad. Y claro, una persona que tenga una carrera universitaria que venga aquí a limpiar, pues lo va a pasar fatal, ¿no? Entonces hay muchas realidades en las que hace que, pues, que las mismas trabajadoras de hogar menospreciemos este trabajo. Y esto sumado a que una sociedad ya de por sí lo menosprecia, ¿vale? Y que un estado de bienestar como el Estado español y que los gobiernos de turno que han pasado, que no reconozcan hasta el 2011 ciertos derechos, ¿vale? Ciertos derechos a este sector. ¿Qué derechos nos han reconocido en el Real Decreto 1620 del 2011? Pues que nuestros empleadores estén obligados a darnos de alta en la seguridad social, que tengamos derecho a un salario mínimo interprofesional por 40 horas semanales, a que una trabajadora interna no trabaje más de 12 horas diarias y que tenga derecho a 36 horas continuas de descanso, a que una trabajadora interna descanse 2 horas al día, ¿no? A tener derecho a cotizar por pensiones, ¿no? A tener derecho a una jubilación. Pero todo esto pues se ha firmado en un Real Decreto y se nos prometió en ese Real Decreto 1620 de 2011 que las trabajadoras de hogar íbamos a empezar a cotizar en España a partir del 1 de enero de 2019 en régimen general. ¿Esto qué quiere decir? Pues que íbamos a empezar a tener derecho a paro, como tienen los demás sectores en régimen general, que cotizan en régimen general en España, que cuando tú cotizas por cada año cotizado en régimen general, pues tienes derecho a 4 meses de paro, ¿no? Esto no ha sido así, lamentablemente. En el 2018, el partido de turno, pues resulta que lo echó hacia atrás, ¿vale? El Partido Popular hizo la enmienda 1677 de 2018, la enmienda a los presupuestos de ese año, y echa hacia atrás era una obligación, este compromiso que habían adquirido en el 2011, ¿no? De que en enero de 2019 íbamos a empezar a cotizar en régimen general. ¿Esto te deja en evidencia? Pues que una vez más, una sociedad, ¿vale? Un partido político deja atrás a un sector feminizado y no le importa que una capa de la sociedad se quede por debajo y que siga siendo menospreciada y siga teniendo menos derechos que los demás sectores laborales. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos cambiado de partido político, ha sobrevenido esta situación y todavía pues esta situación del COVID-19 deja en evidencia una vez más que las que hemos sido dejadas atrás seguimos estando dejadas atrás y que no quieren reconocer la realidad que hay en este momento. ¿Cuál es la realidad? Pues que seguimos siendo las trabajadoras, el sector del trabajo del hogar y los cuidados sigue siendo infravalorado, no se nos da de alta en la seguridad social, y las subvenciones que sacan ahora mismo son surrealistas, porque no reconocen la realidad que estamos viviendo, ¿no? En este momento nosotras como asociación, AIPIC, lo que está haciendo es asesorando a las compañeras, a las familias que se encuentran desinformadas, explicándoles que cuando no ha sido dada de alta en la seguridad social, que si no tienes documentación en regla, el único recurso que te queda es servicios sociales. Pero resulta que hay servicios sociales de determinados ayuntamientos que no están respondiendo y que te dicen que si no tienes la documentación en regla no tienes derecho, ¿no? Entonces eso es algo que yo creo que habría que mirar también con lupa. Estamos intentando y detectando qué ayuntamientos son los que están diciendo esto, porque tenemos entendido que en este momento, en esta situación de alarma, todas las personas, tengamos o no tengamos la documentación en regla, debemos ser atendidas. Debemos, porque nadie puede pasar hambre en este país, ¿no? En un país desarrollado como es España, se supone que el gobierno debe hacerse cargo de las personas que están dentro de ese territorio. Vale, entonces esa es más o menos una explicación de la situación actual que atravesamos en el sector del empleo de hogar y cuidado. Desafortunadamente, son muchos los casos que ya hemos escuchado sobre personas que no tienen la documentación y que se les niega la ayuda social por esa situación. Llama poderosamente la atención, usted mencionaba que hasta 2011 se vino a reconocer como un trabajo la posibilidad de suscribir un contrato laboral. También mencionaba que en el contexto político, en 2018 se echó atrás la posibilidad de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del servicio doméstico. Pero como bien lo notábamos, esta mejora, este subsidio se ha dado en una coyuntura muy particular, insólita. Podríamos decir que lo bueno de lo malo, y que ha habido que esperar un momento tan dramático como este para que se les apoye con este subsidio. Quería saber, Marcela, ¿qué pasa o qué pasará cuando se acabe el estado de alarma? ¿Si va a continuar el subsidio o terminará con el estado de alarma? Pues lamentablemente aquí lo dejan claro cuando tú abres el enlace, ¿no?, del subsidio y pone la palabra temporal. ¿Vale? Cuando pone la palabra temporal, pues lógicamente esto tiene su periodo de caducidad, ¿no? Aunque se tiene, creo que un mes de plazo para poder hacer todas las solicitudes, porque serán un montón mientras nos aclaramos, mientras podemos imprimir, mientras podemos enviar. Bueno, afortunadamente el plazo es amplio, pero no es conveniente dejarlo para lo último. Pero sí, lamentablemente esto es temporal. Y nuestras reivindicaciones siguen ahí. Yo por eso siempre invito a todas las personas que trabajan en este sector, que en su mayoría somos mujeres y por eso hablan femenino, pues que empiecen a reivindicar sus derechos. O sea, no hay otra manera. Los pocos derechos que se han logrado en 2011 fue porque se organizaron ya compañeras anteriormente. Y digo se organizaron porque yo empecé a tomar conciencia de que tenía que organizarme con otras personas, con otras compañeras apenas hace 4 años, en 2016, ¿no? Y cuando tú empiezas a llenarte de tanta rabia, de tanta impotencia por las injusticias que vives como trabajadora de hogar y cuidados, es un empleo muy digno, y del cual yo me siento orgullosa y no menosprecio para nada, ni me hace menos persona que nadie, y esto lo tengo muy claro y se lo he dejado claro a mis personas para las cuales he trabajado y a mis compañeras, y he salido a la calle con mi uniforme, con la cabeza en alto, porque considero que este es un trabajo tan digno como cualquier otro. Yo invito a las compañeras que se unan y que luchemos, no hay otra, o sea, no hay otro camino. Mientras no reivindiquemos nuestros derechos como trabajadoras, como seres humanos, pues nadie nos va a venir a regalar nada. Imagínate, si hemos conseguido apenas esto con las reivindicaciones, tú imagínate que no hiciéramos nada. Y a mí me llena de satisfacción y de alegría. En este momento me encuentro súper contenta porque nuestras redes llegan, traspasan fronteras. O sea, acabo de apoyar a una compañera que está en Bolivia, que a través del Facebook de aquí me pidió ayuda porque estaba siendo explotada en una casa donde le habían retenido su documento de identidad y no le daban alimentos ni nada. Y desde aquí, a través de las compañeras de Psicólogos Sin Fronteras, me he contactado con ellas, me han dado el teléfono de una mujer que trabaja en la Casa de la Mujer. Y el poder tejer esas redes y ver que esta chica la han rescatado, la han llevado a un sindicato de trabajadoras de hogar en Bolivia, en la Santa Cruz. O sea, esto a mí de verdad que me llena de satisfacción y nos pueden decir locas porque salimos a la calle y nos pueden tildar de lo que sea, pero a mí me da igual porque yo veo los resultados y cuando veo los resultados me sigo llenando más de fuerza. Y junto con mis otras compañeras nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y no necesitamos tanta multitud, necesitamos compañeras que realmente crean en que este trabajo merece la pena tener derechos y que merece la pena luchar por esos derechos. Y te leo así por encima una situación que fue un estudio que hizo Intermón Oxfam en el 2018, y es que el empleo doméstico remunerado en España está realizado por mujeres en más del 95%, imagínate. Las más de 600.000 trabajadoras de hogar somos el único sector sin derecho a la prestación por desempleo, ni a subsidios, ni a riesgos laborales. Casi la mitad de las trabajadoras de hogar y cuidados procedemos de distintos países del mundo y la ley de extranjería actual hace que debamos aceptar condiciones precarias para poder obtener la documentación en regla o renovar la que ya se tiene. Una de cada tres trabajadoras de hogar realizamos nuestro trabajo sin contrato escrito y sin alta en la seguridad social. Las pensiones medias de jubilación en 2017 para los hombres en España era de 1.245 euros. Para las mujeres que trabajaban en otros sectores en España era de 794 euros. Y para las trabajadoras de hogar era de 521 euros. Imagínate la diferencia abismal. Las trabajadoras de hogar pueden ser despedidas sin causa justificada y con cualquier excusa, a lo que se le llama desistimiento por parte de la persona empleadora. Cada tres trabajadoras de hogar vive por debajo del umbral de la pobreza. El empleo de hogar es el único sector laboral en el que se admite que la jornada puede alcanzar las 12 horas diarias. Esto lo hacen las compañeras trabajadoras de hogar internas. Y este trabajo de hogar interna vulnera varios enunciados del listado de los derechos humanos, entre ellos, por ejemplo, el 14, que dice que todas las personas tenemos derecho a circular libremente y a elegir nuestra residencia dentro de un estado. Yo creo que en este momento de confinamiento todas las personas han logrado sentir lo que siente una compañera trabajadora de hogar interna. La única esperanza y la única diferencia es que sabemos que este confinamiento nos lo van a retirar pronto. Pero una compañera trabajadora de hogar interna no sabe hasta cuándo tenga que aguantar esta situación, porque como mínimo, si no tiene la documentación en regla, tiene que aguantar 3 años. Entonces estas son realidades que mientras la sociedad no la quiera cambiar, y mientras no haya voluntad política, pues seguirá ocurriendo esto, ¿no? Mientras tanto, nosotras seguiremos juntando, aunando fuerzas, juntándonos con más compañeras, tejiendo más redes con más organizaciones y a ver quién va a ganar. Porque, claro, nosotras lo que reivindicamos es que se suspenda, se derogue la enmienda 6777 de 2018, y que se firme, que España reconozca y firme el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que se firmó en el 2011, también se creó en el 2011, y que pues que se cumplan y que nos pongan en igualdad de condiciones a los demás sectores laborales. No hay otra opción, esta es, que nos reconozcan en igualdad de derechos. Y básicamente es eso, porque no puede ser posible que toda una sociedad nos siga marginando como nos está marginando en este momento. Cuesta creer, Marcela, que usted esté hablando de este tipo de reivindicaciones cuando miramos en el calendario y estamos en el mes de mayo del 2021, del 2020, siglo XXI quería decir. Esto son cosas que llevan no años sino siglos de retraso. Es increíble que el sector doméstico esté todavía en esta precaria situación. Precisamente quería repasar, porque en algún momento extra micrófono, en una conversación, lo abordábamos. ¿Cuál ha sido el papel justamente de las trabajadoras del servicio doméstico o cuidadoras de personas mayores en el marco de este estado de alarma? Porque hemos visto con facilidad que evidentemente se les reconoce a los médicos, se les aplaude, y lógicamente así es, y a todo el personal sanitario. También se aplaude a los transportistas, hasta los campesinos y todas las personas que han estado trabajando en la cadena productiva en el marco del estado de alarma. Pero nosotros sabemos perfectamente que hay muchas mujeres que han estado cuidando de personas mayores, cuando muchas veces justamente ni siquiera los familiares de esas personas mayores le visitaban. Ellas han estado allí acompañándoles, dándoles la medicina, la comida, asistiéndoles, y ese es precisamente un trabajo, una labor que pienso que en el marco de este estado de alarma no se ha reconocido. Quisiera que le recordara a la audiencia, a la sociedad, ¿cuál ha sido el trabajo de estas trabajadoras del servicio doméstico y cuidadoras de personas mayores en esta particular situación que ha estado viviendo España? Bueno, pues en este momento hay compañeras a las que han siendo externas, se han tenido que quedar como internas, muchas pues porque aceptaron, otras pues porque no les quedaba de otra para poder tener ingresos. Y bueno, quienes han quedado cuidando a las personas mayores, pues han sido las compañeras trabajadoras de hogares. La mayoría, volvemos a hablar, pues que son internas, son migrantes, ¿no? La realidad es que cuando una persona está en situación de vulnerabilidad, pues tiene que someterse a aceptar situaciones y condiciones que aunque no esté de acuerdo, pues tiene que hacerlo. Pero también hay realidades que hay muchas compañeras que es inevitable cogerle cariño a esa persona mayor, ¿no? Porque es humana, porque al final igual no tienes familia aquí, es más fácil emocionarse y sentir afecto por una persona, por un ser humano. Entonces, estoy segura que muchas de las compañeras decidieron quedarse pues por a acompañar a esta persona, sobre todo las que ya llevaban bastante tiempo cuidando de estas personas. Esa es una realidad que le ha permitido a muchas familias pues estar tranquila, no llevar a su abuelo, a su abuela a una residencia, ¿no? Con el riesgo de la realidad que ha habido en tantas residencias, que deja también en evidencia otras realidades muy crueles. Y a su vez, pues estas compañeras, muchas de las que eran externas, han tenido que dejar a sus familias pues al cuidado de otros familiares o con el padre o con alguna tía, ¿no? Dejar a sus hijos, las que tenían a sus hijos pequeños, pues dejarlas al cuidado de otras personas, ¿no? Y esto también deja en evidencia la cadena de cuidados, ¿no? De cómo una mujer que tiene que ir a trabajar cuidando de personas, pues a su vez tiene que dejar al cuidado de otras personas ajenas a sus hijos y a sus hijas, o tal vez también a sus madres o a sus padres, ¿no? Que también hay muchas compañeras que viven con sus padres. Y deja en evidencia, pues, lo que dejó en evidencia la primera semana cuando mandaron a los chiquillos a casa, ¿no? Así empezamos el confinamiento. Primero dejaron a los chiquillos una semana antes del 14 de marzo. Ya no, los colegios cerraron. ¿Y quiénes cuidaban de esos chiquillos? Pues las trabajadoras de hogar y cuidados en las familias en las que se tenía con qué pagar a una trabajadora de hogar, ¿no? Y también, pues, quedaron al cuidado las abuelas, los abuelos de esos menores de edad. Y esto deja en evidencia una vez más que el sector del trabajo y del hogar es la base de toda sociedad, ¿no? Entonces, aunque una sociedad no lo quiera reconocer, está ahí. Y mientras los hombres no quieran cuidar en equidad como cuidan las mujeres, como cuidamos las mujeres, pues esto va a seguir ocurriendo, ¿no? Mientras las mujeres nos sigamos despertando y teniendo conciencia de que un hombre puede cuidar perfectamente en las mismas condiciones como una mujer, pues esto no va a cambiar. Esto va a cambiar en pro de que cada persona realmente sea consciente de esto y quiera normalizarlo, ¿no? Porque en el momento en el que tú le pones a una niña, le regalas una escoba, le regalas una cocina y a un niño le regalas un cochecito, aunque la gente se burle y tilde esto de feminismo, pero es que la verdad es igualdad, ¿no? Mientras en una sociedad siga pasando esto de diferencia de sabores y de funciones por el género en el que han nacido, pues esto va a seguir pasando. Y lamentablemente, estos niños y estas niñas crecen, se vuelven padres, madres, se vuelven profesionales, se vuelven políticos, se vuelven funcionarios, se vuelven gobernantes. Y es una explicación tan sencilla como esta, ¿no? ¿Por qué sigue pasando esto? Pues porque nos gobiernan personas inconscientes que no reconocen el sector del hogar y los cuidados como la base de toda economía. Mientras no se institucionalicen los cuidados y se profesionalicen, pues esto va a seguir pasando, ¿no? Y ratificó lo de la ley de extranjería. Mientras en un país exista una ley de extranjería que mira hacia otro lado y te exige que durante 3 años pagues como la condena, como decimos nosotras, pagues una condena, trabajes en B y mira para otro lado, mientras no te dejes pillar, pues tienes esos 3 años para luego conseguirte un contrato de trabajo que al 99% siempre es como empleada de hogar, pues esto va a seguir pasando. Mientras tanto, las personas migrantes sin documentación en regla siguen cubriéndole las espaldas a un gobierno que no hace reformas en el estado de bienestar, que no, que la ley de pensiones es la que es. Entonces, ¿quién cuida a un abuelo que tiene una pensión miserable? Pues una mujer migrante o un hombre migrante que no tiene la documentación en regla y que le pagan 400, 300 y si está de buenas 500, 600 euros, ¿no? Entonces esto pone, hace que un gobierno pues mire para otro lado, porque mientras tanto esos abuelos, pues como tienen con un salario miserable, porque ganan una pensión miserable, pues como que no conviene solucionar ese asunto, ¿no? Y entonces la gente no es consciente y no miramos hacia más allá, ¿no? De que es precisamente el por qué existen esas leyes de extranjería de esta manera, pues porque le estamos cubriendo las espaldas a un estado de bienestar que no cumple con su función, ¿no? Mientras tanto, tildan a los migrantes de que venimos a quitar el trabajo a los españoles, y lamentablemente hay muchas personas migrantes ya nacionalizadas que siguen con el mismo discurso y siguen con esas cortinas de humo, mientras los políticos que siguen cometiendo corruptelas pues siguen haciendo lo que hacen, ¿no? Mientras siguen salvando bancos, por ejemplo, pues la gente en este momento, yo diría que si los bancos devolvieran la deuda del 2012, pues yo con eso podríamos cubrir la situación que muchas familias tienen en muchos hogares, que no tienen con qué cubrir sus alimentos, que no tienen con qué pagar el alquiler, ¿no? Pero como vivimos no solo las personas migrantes, a veces no nos queremos enterar de qué país, en qué país estamos habitando, quién está gobernando, quién gobierna de una manera, quién gobierna de otra, quién es este, quién es otro, sino que actuamos de manera automática, pues como que nos da pereza pensar, ¿no? Y mientras eso pase así, siga así, pues la gente va a seguir sufriendo las consecuencias, y en este momento es una de ellas, es una evidencia de que quien no conoce el sistema, pues no sabe ni siquiera para qué sirve servicios sociales, ¿no? No sabe en este momento que existe una entidad, una oficina del Estado en cada ayuntamiento que se llama Servicios Sociales y a la que tienes que llamar, tengas o no tengas la documentación en regla, ¿no? A propósito, Marcela, ha mencionado usted en muchas ocasiones el tema de la clase política, y es evidente la desconsideración, la falta de voluntad política con el sector de que estamos abordando hoy, las amas de casa, servicio doméstico o cuidadores de personas mayores. Pero lo que uno logra evidenciar fácilmente es que gobierne quien gobierne, porque aquí hay alternancia en el poder. Desconsideración da la sensación que es la misma o hay poca diferencia entre los dos grandes bandos políticos. Sí, mira, yo siempre digo que realmente los partidos políticos no deberían existir, ¿no? Porque cada partido político siempre defiende sus ideales de partido, no realmente no van en beneficio de una sociedad en general. Eso me parece que, de hecho, todos estos casos de corrupción y todos estos lobbies políticos pues dejan evidencia que cada partido político tiene sus ideales y al final cuando están en la oposición dicen una cosa, pero cuando llegan a gobernar hacen otra. Y esa es la gran decepción. Derecha, izquierda, centro o de donde se quieran tildar, ¿no? Esto ya es como muy una mirada muy personal, pero sí que el argumento, y es por eso, porque ellos mismos lo dejan en evidencia, ¿no? Cuando tú gobiernas para un partido, pues como que no tienes libertad para expresar y para realmente hacer un trabajo para la sociedad, ¿no? Yo desde la asociación siempre digo, por ejemplo, que todas las compañeras somos voceras y que si yo tengo un título, por ejemplo, de presidenta, es porque la burocracia nos obliga a tener este título, ¿no? No porque realmente yo me sienta que sea la única con derecho a hablar. De hecho, estamos formándonos y que todas las compañeras tengan la capacidad para expresar desde su personalidad los ideales de la asociación, los objetivos. Volviendo a la parte política, es así. Por ejemplo, quien llegó al acuerdo y se sentó con las trabajadoras de hogar en el 2011 fue el PSOE, ¿no? En el 2011, el Real Decreto 1620 de 2011 lo firman con el PSOE. En el 2018, el PP echa hacia atrás esta enmienda, ¿no? Entonces, otra vez está gobernando el PSOE y ha sacado esta ayuda extraordinaria porque el PSOE junto a Podemos, porque nosotras les hemos tenido que enviar una carta masiva que hemos enviado desde todos los territorios, País Vasco, Cataluña, Madrid, Zaragoza, o sea, desde todos los territorios estamos unidas, precisamente gracias a la enmienda 6777 de 2018, y nosotras pues nos comunicamos todos, estamos alerta, hacemos campañas masivas y es a nivel nacional. Nosotras vemos que volvemos a lo mismo, esto no es situación partidista, esto es una problemática estructural de una sociedad en la que se ningunea al sector del trabajo de hogar y cuidado, se invisibiliza, y a un sector feminizado no se le da derechos, al contrario, cuando pueden se los quita. Entonces esto deja en evidencia esta situación. Es cuestión de mentalidad, cultural, es algo cultural, ¿no? Donde un trabajo desempeñado por mujeres, pues es ninguneado. Es una pena, una vergüenza que las cosas continúen de esta manera, y recordemos que gran parte de las personas que están justamente bajo esta situación son justamente inmigrantes. Tengo entendido de que las estadísticas del gobierno hablan de un 57% de inmigrantes, pero la población es mucho mayor porque aquellas mujeres inmigrantes que ya tienen la nacionalidad o la doble nacionalidad aparecen como nacionales. Entonces es un sector, que un servicio que vienen prestando, repito, personas extranjeras. Ya para finalizar, Marcela, sí quería, volviendo al tema del subsidio, que es menos que nada, quería saber qué porcentaje, no sé si ya usted tiene ese dato, qué porcentaje del sector de trabajadoras del servicio doméstico podrán acceder a este subsidio. Pues el porcentaje es el que estén, la cantidad de compañeras que estén dadas de alta en la Seguridad Social. Ese dato lo teníamos, no me acuerdo la cantidad. Voy a mirar a ver si la puedo encontrar, pero el porcentaje... No pasa nada, pero ¿es la mayoría o la minoría? ¿Cómo? ¿Es la mayoría o la minoría? Pues yo creo que sería la minoría, porque... La verdad es que yo ahora mismo, a raíz de justo del incremento en el salario mínimo, sí. Pues la verdad es que muchas de las compañeras que estaban dadas de alta fueron dadas de baja en la Seguridad Social, ¿vale? ¿Esto qué, a qué conlleva? Pues que muchas de ellas hayan sido, en lugar de tener más derechos, pues ahora tienen menos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La gente lo justifica en que, lamentablemente, que como se trabaja para familias de bajos recursos, muchas que tienen personas mayores a su cuidado, y el gobierno, al no cubrir una parte de la ayuda de en pensiones o de ayudas a la dependencia de esas personas, pues la gente se escuda en eso, ¿no? En que ganan poco y no tienen con qué pagar un salario justo a una trabajadora de hogar. Entonces, en su mayoría prefieren contratar a compañeras que están en situación irregular, que por su necesidad, no las culpamos porque muchas hemos pasado por esa situación y lo comprendemos, pues muchas de las compañeras se ven en la obligación de aceptar salarios precarios de 400, 500 euros por cuidar a una persona mayor y trabajar un montón, ¿no? Entonces, esa es una realidad que está ahí. La verdad es que muy pocas compañeras se van a beneficiar ahora mismo de este subsidio extraordinario. Es una pena. Marcela, ya para finalizar, ¿qué mensaje entonces le envían, por un lado, a la clase política, al gobierno, y otro también muy importante, a la sociedad en general? Bueno, pues a la clase política, la verdad es como reflexión y voluntad. Nosotras en algunas ocasiones nos hemos reunido con algunos partidos políticos los que nos han abierto las puertas. Por ejemplo, en el 2019 tocamos las puertas de la Concejalía de Migración, de la Concejalía de la Mujer, y logramos hacer deshacer las jornadas del 30 y 31 de marzo de 2019, donde celebramos el Día de la Trabajadora, el Día Internacional de la Trabajadora de Hogar y Cuidado, ¿vale? A los políticos les digo, pues, que sean conscientes de la realidad, que el sector del trabajo de hogar y cuidados es una realidad que está ahí, que es la base de toda economía, y que, pues, que le pongan atención, ¿no? Porque si una sociedad quiere evolucionar, no puedes marginar a un sector tan importante como es el sector del trabajo del hogar y cuidados. A la sociedad en general, pues, mientras cada individuo no quiera cambiar su mentalidad, su manera de ver el mundo, difícilmente vamos a poder cambiar como sociedad, ¿no? Yo sí, por ejemplo, vengo de una cultura en la que es normal que el hombre no colabore en casa, no contribuya con su aporte de hacer una faena en casa, los hijos y las hijas también, ¿no? Mientras yo traspole mi cultura y encima pues la radicalice más, pues esto no va a cambiar. Una compañera de hogar que se eche encima todo el trabajo, encima de que hace fuera de casa y llega a casa y haga toda la faena, aun teniendo una pareja que también trabaja fuera y que lo justo sería que compartieran los dos el trabajo de casa, pues mientras cada ser humano no quiera cambiar, no quiera reaccionar, difícilmente una sociedad entera va a cambiar, ¿no? Entonces, esto es un compromiso de cada persona, ¿no? De sensatez y sobre todo a las compañeras trabajadoras de hogar, vuelvo y lo ratifico, mientras cada compañera no se quiera enterar de sus derechos, no los quiera hacer valer, difícilmente una persona empleadora o difícilmente un partido político te va a hacer caso, ¿no? Mientras tú no un trabajo, un sector, difícilmente te van a hacer caso. Entonces, Marcela, el cambio individual. Sí, reflexionando un poco ayer justamente con la abogada de Cáritas, veíamos que, por ejemplo, en el sector rural quizás se había perdido la oportunidad justamente de regularizar a muchas personas, porque en verdad se necesita quienes recojan la cosecha. Y veo que también el sector doméstico, las trabajadoras del servicio del hogar, que también han estado en el marco del estado de alarma, trabajando, comprometiendo incluso su propia salud y, ¿por qué no?, su vida. Era un argumento valioso justamente para regularizar a todas aquellas que se encuentran en situación irregular, desafortunadamente. ¿Cree usted también, lo ve usted así, que se ha perdido una oportunidad maravillosa por parte de este gobierno de regularizar por lo menos al sector que está, o a los sectores que estamos mencionando? Yo lo que veo es que lamentablemente esta situación deja en evidencia lo que ya decía, ¿no? Que lamentablemente el sistema partidista hace que los partidos políticos tengan miedo, ¿no?, de ver que su partido quede mal, y no piensan realmente en los seres humanos como personas, ¿no? O sea, yo pongo siempre pongo pues como ejemplo, por ejemplo, a Portugal, que el presidente, los partidos de la oposición y el partido que estaba de turno, que tengo entendido que es de izquierdas, y se sumaron con el partido de derechas que está en la oposición, y acordaron regularizar a las personas que reunían ciertos requisitos, y me parece muy bien y genial. Me preocupa mucho que España en este momento no haya intentado hacer esto, ¿no? Pero vuelvo y digo, y esto deja en evidencia cómo el sistema partidista hace que realmente no se piense en las personas, sino se piensa en cantidades, ¿no? Se piensa en el dinero, en si es rentable o no es rentable, y lamentablemente pues nosotras las personas migrantes caemos en ese error, ¿no? De que nos damos gracias de que por lo menos siquiera nos reconocieran la documentación y nos dieran, nos regularizaran solo por una mano de obra barata, ¿no? Y lamentablemente es así, cuando tú estás en situación irregular, das gracias de que te miren aunque sea como una mano de obra, ya no que te miren como humana, ¿no? Y esto es triste, a mí me decepciona un montón de toda la sociedad en general, porque aparte de que este gobierno no ha querido regularizar a las personas, que debería hacerlo por cuestiones humanitarias, ya no por cuestiones de mano de obra barata, también es muy triste ver cómo los partidos de la derecha, ¿no?, que es el PP, y de la extrema derecha, que es Vox, cómo se han unido y cómo se permite ese insulto gratuito, ese menosprecio a las personas migrantes, esos bulos, esas noticias mentirosas. Es frustrante y preocupante. Es muy preocupante, la verdad es decepcionante. Para mí, yo llevo 19 años en España y es muy decepcionante que este país no vea a los seres humanos por cuestiones humanitarias, sino lo vea por cuestiones de partido político. No es propio de un país desarrollado que trate de esa manera a un sector de su fuerza laboral, como es el caso de las trabajadoras del servicio doméstico. Son viejas reivindicaciones que, la verdad es que, como lo decía en algún momento, es una pena que a estas alturas estemos todavía abordándolas. Esto debe ser viejos debates, pero desafortunadamente todavía hacen parte del presente y, por lo visto, no hay voluntad de acabarlo. Marcela, de nuestra parte, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo. Aquí siempre contará con un espacio para contarnos cómo ven las cosas, y siempre que tenga algo que comunicarle a su sector y a la sociedad y a la clase política también, aquí está el Café Mañanero. Muchas gracias por compartir un café con nosotros y que tenga un feliz día. A ti, Jorge, muchas gracias. Marcela Bamón, presidenta de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y Cuidados. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Latinos FM. Latinos FM 107.9. Se han sacrificado, nos han cuidado y nos han dado lo mejor de ellos. Nos han dado la vida, son nuestros mayores, el mayor grupo de riesgo frente al COVID-19. ¿Quieres que ahora ellos pierdan su vida? Quédate en casa, por ti y por todos. Como parte de las medidas de contención por la crisis del coronavirus, la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 900-300-555. El protocolo es llamar a este número en caso de tener síntomas y pensar que podemos estar infectados. En estos casos, no debes asistir a urgencias o a centros hospitalarios, ya que transmitiríamos el virus a personas con otras patologías. Si sospechas que estás infectado por el coronavirus, llama al 900-300-555. Responde la encuesta y, si resultas positivo, te dirán cómo actuar y enviarán personal a donde estés para realizar tus pruebas. Recuerda, 900-300-555. Atención 24 horas. Todos podemos ayudar a prevenir el contagio del coronavirus. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Patacón Tostao, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao.